voy a seguir esto. No sabes el juego que jugué ayer, está buenísimo, se llama Cover Orange. Sí, yo jugué al 1 y al 3. Al 1 lo gané, pero al 3 me trabé en el nivel 56. Yo jugué al 1, al 2 y al 3. Al 1 y al 2 lo gané, pero en el 3 me trabé en el nivel 72. Sí, el nivel 1 tiene 20 niveles, el 2, 25 niveles y el 3, 80 niveles. Sí, ¿sabías que se puede poner solución y ver lo que hay que hacer cuando el nivel es muy difícil? Sí, ya lo sé. Yo ese juego lo juego en flonga.com. ¿Y vos? En minijuegos.com. Ah, ¿sabías que se guarda solo la partida y podés seguir tu jugada como la dejaste? Sí. Bueno, entonces, cuando quieran jugar un buen juego de estrategia, jueguen este juego. Chau, nos vemos, chicos. Chau.